para conversar un poquito sobre esto que nos tiene, por supuesto, en alarma a todos y a todas, especialmente a quienes participamos, por supuesto, de alguna organización social, de una actividad periodística como la que hacemos, o simplemente en algún espacio de oposición política. Pero creo, y acá es el punto clave, hay que ampliarlo, está vigilada toda la sociedad, como lo venimos viendo desde los WikiLeaks en adelante, donde se mostró la vigilancia, bueno, a los grandes jefes de Estado, y se fue ampliando a partir de Snowden y de lo que se fue descubriendo en los últimos años, ahora con el escándalo de Facebook. Estamos en comunicación con Javier Palero. Él es analista de políticas de Access Now para América Latina. Antes de unirse a esta organización, trabajó durante varios años con organizaciones de derechos digitales en Argentina, realizando análisis de políticas y promoviendo el activismo de los derechos humanos en la red. También fue asistente de enseñanza en la Universidad Nacional de Córdoba en el tema de derecho y economía de Internet, mientras se desempeñaba como consultor y conferenciante en los medios locales. Está en línea Javier Palero. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo charlar estos temas. La verdad es que no es fácil, ¿no? Encontrar con quiénes conversar. No es una disciplina que uno encuentra y va a la facultad de o a determinada área de los medios de comunicación. Aparece como algo novedoso, por lo menos como tema de interés social. Estos días, a partir, creo, del escándalo de Facebook, ahora con este proyecto que manda el gobierno al Senado y que, bueno, prácticamente tiene su aprobación asegurada el día de mañana. ¿En qué condiciones estamos? No sé si querés empezar por lo más amplio. Supongo que, siendo un tema de interés para vos, tenés una mirada más amplia sobre lo que significa Internet y la vigilancia hoy para toda la sociedad. Bueno, hay de hecho, creo yo, dos dimensiones muy interesantes, ¿no? Una es la que viene por parte de los gobiernos y otra la que viene por parte de los usuarios de Internet. Por un lado, el tema de los gobiernos es bastante sencillo e intuitivo, en el aspecto en el que los gobiernos siempre van a tratar de ampliar sus facultades, ¿no? O sea, el parte del orden que nosotros tenemos hoy en día, el orden constitucional, ¿no?, de las garantías constitucionales y los derechos humanos, es una especie de garantía contra el gobierno. Todo esto surge después de la Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades, ¿no? Hay que protegerse entonces del gobierno. Y eso a la vez tiene otras fuentes anteriores, como por ejemplo resistirse a los reyes en la época del constitucionalismo clásico, ¿no? La cosa se trata entonces de protegerse del gobierno, porque el gobierno siempre, si quiere, va a tratar de investigar a los opositores políticos, va a tratar de a veces abusar los funcionarios de los poderes del Estado. Entonces, para eso existen el principio de inocencia, existen los juicios justos y existen las garantías que protegen la privacidad y todo eso. Entonces, esta tensión siempre existió. Esto que pasa ahora es un capítulo más en un libro eterno en el que el gobierno siempre trata de adelantarse y de correr ese límite, ¿no? Y el otro lado es el lado de los usuarios. Ahora, con Internet y con cierto narcisismo, podemos decir, con ganas de ser vistos, de ser reconocidos, de tener más amigos, de generar como más estatus social, sí, nos exponemos mucho. Entonces, lo que nosotros considerábamos antes como privado, ahora ya no lo es tanto. Al menos en la parte en la que uno voluntariamente cede, ¿no? Entonces uno se muestra todo el tiempo, a dónde va, a dónde viaja, qué come, con quién se junta, qué ropa se pone, pide opiniones al resto sobre su vida y cosas así por el estilo en las redes sociales, ¿no? Ahora, cuando alguna de esa información nos la roban, digamos, nosotros no la pusimos voluntariamente, siempre nos asustamos porque seguimos teniendo esta idea de que hay ciertas cosas que son solo para nosotros, ¿no? Entonces, están esas dos dimensiones y eso es lo que, en términos generales, podemos ver hoy en día. Claro. El último, lo hemos comentado acá, el último libro de Umberto Eco antes de su fallecimiento, que había mandado a editorial, De la estupidez a la locura, que habla precisamente sobre esto, o un cambio de época y también de la postura del animal humano, ya en este perfil que vos marcás, ¿no? La necesidad de aparecer en alguna pantalla, de mostrarse, entra en contradicción con este temor. ¿Vos sentís que hay una aceptación tácita de la sociedad de la vigilancia? Es decir, si uno piensa, y es el título también que ha puesto muy sugerente El cohete a la luna, ya directamente la cercanía con el libro de Orwell, del Gran Hermano, esa vigilancia constante y aceptada, digamos, por la sociedad. ¿Está eso o va a haber algún conflicto en relación a esto? Yo creo que, como te decía recién, hay una parte de la intimidad que se ha reformulado y justamente lo que ha sucedido es que nosotros hemos tomado el control de él. Entonces elegimos, dentro de todo, exponernos en distintos grados, sobre todo con los adolescentes, se exponen más que los grandes, en fin, es creo que parte de desarrollos naturales de uno como ser humano, ¿no? Hemos elegido exponernos. Ahora, no creo que haya cambiado el concepto de intimidad. Lo percibimos distinto, con esta cosa de podernos exponer tan fácil, de hacer de nuestras vidas un poquito un espectáculo, ha cambiado la manera en la que entendemos la intimidad. Pero si, por ejemplo, nosotros nos siguiera una persona por la calle con una cámara de fotos, ¿no? Con un zoom de esos grandes que suelen tener los paparazzi, y nos empieza a sacar fotos en las esquinas, entra atrás dentro de un negocio y pregunta, ¿qué compró? A ver, el señor recién, bueno, compró tal cosa. Si nosotros viéramos eso, nos asustaríamos. Creo que muy poca gente no se asustaría de eso. El problema con la vigilancia y con el derecho a la privacidad es que es un derecho invisible. Uno no se da cuenta cuando está siendo violado. De hecho, la vigilancia bien hecha es la vigilancia en la que uno no se da cuenta que lo están vigilando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al ser invisible la lesión a ese derecho, nosotros no lo percibimos. Pero no quiere decir que no nos importe. Como decía recién, imagínense ese ejemplo en el que alguien te sigue 4 pasos más atrás. Claro. O sabes que hay un auto que te está siguiendo todo el tiempo y te saca fotos. No vivirías tranquilo nunca, ¿no? Entonces creo que no es que ha cambiado. Nos sigue importando, nada más que es invisible, ¿no? Sí. Y por eso no nos alerta. Claro. Tengo una pregunta, a ver, es una pregunta doble, pero es la misma pregunta. Sería, ¿qué podemos hacer? Por un lado, como individuos o como colectivos, como grupos sociales también, para evitar o para por lo menos menguar un poco esa vigilancia, digo, en relación a las aplicaciones, a la cantidad de utilización que hacemos en los teléfonos y demás, en términos individuales. Y por otro lado, ¿qué debemos exigir? ¿Qué tipo de políticas públicas se están pensando o se han aplicado en algunos países, a lo mejor que estén un poco más avanzados en este debate? Esa doble pregunta, a ver si podemos respondérnosla. Bueno, está muy buena la pregunta porque ya un poquito ya muestra creo que yo son las respuestas más directas al tema. Una que es la acción individual que puede hacer uno y la otra que es lo que puede uno exigir al gobierno, ¿no? o a los funcionarios. Sí. Por el lado de lo que uno puede hacer es adquirir más conciencia. Adquirir conciencia de que uno cuando va por la vida, hoy en día, en el siglo XXI, y va a ser cada vez más, va dejando huellas digitales, creo que de lo que yo estaba hablando antes. Digitales no de los dedos, sino de datos, ¿no? De datos informáticos. No solamente cuando uno va con el celular en el bolsillo, que va marcando un caminito con geolocalización. Por ejemplo, nos puede decir si yo me encuentro con una persona A o B, la que fuere, porque se cruza la información de que hay 2 teléfonos que están en el mismo lugar al mismo tiempo. Todo lo que nosotros hacemos con el celular queda registrado en alguna aplicación o en el celular. Eso no quiere decir que el gobierno lo va a saber. Para que el gobierno lo sepa, tiene que haber varios pasos más. El gobierno tiene que hackear el teléfono, en fin, varias cosas. Pero las empresas, sin duda, lo saben. También hay gobiernos que le dan una orden a las empresas judiciales. Las empresas no se pueden negar a dar la información que tiene sobre Pepito y su celular y su geolocalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que uno va dejando huellas por ahí. Y que si no quiere que esas huellas queden registradas, no llevar el teléfono a algunos lugares. Tener cuidado con qué tipo de aplicaciones uno se instala. Cuando uno se instala jueguitos y cosas así, uno le da permisos. El teléfono no te espía solo, espía porque uno se lo permite. Entonces, cuando uno se baja una aplicación y dice, esta aplicación quiere usar tu micrófono, tu cámara, tu acceso a tus archivos, siempre dice eso. Y uno pone a aceptar. Entonces, tiene que tener cuidado con qué aplicación uno se instala. Tiene que bajar aplicaciones que sean reconocidas, verdaderas. Tratar de prestar un poquito de atención a eso, ¿no? Uh-huh. También, bueno, cuando uno va por la calle, hay cámaras de seguridad, hay lectores de patentes, en fin, hay mucho de vigilancia. Tiene que ser consciente de eso, no para tener miedo ni vivir perseguido, pero para tener cierta conciencia, ¿no? De que muchos actos de los que hacemos ya pasan a ser casi públicos. Claro. Y pueden caer eventualmente, no directamente, pero eventualmente en manos del gobierno. Y en temas como ciudadanos es exigir leyes que protejan a los usuarios. Las leyes que nos protegen son las leyes de protección de datos personales, muy importantes. Ahora pasan a ser, creo, una de las leyes más importantes que hay dando vueltas por ahí. En Argentina se viene una reforma que se va a tratar en algún momento de este año, al parecer, está dando vueltas hace tiempo. Y bueno, cuando empieza ese debate hay que interesarse, hay que pedir, si uno conoce sus legisladores hay que enviar emails a los legisladores pidiéndole que mejoren la protección de datos personales. Está el Ente Nacional de Protección de Datos Personales, le puede escribir por internet. Y si uno tiene dudas sobre alguna información de uno, por ejemplo, si uno quiere saber si el supermercado tiene información sobre uno, si un partido político, el que sea, tiene información sobre uno, lo que sea, uno tiene derecho a ejercer una acción que se llama acción de habeas data, es como una acción constitucional. Uno lo puede hacer sin abogado. Uno entra a la Dirección de Protección de Datos Personales, hay un modelo que uno se puede bajar y uno lo imprime, lo firma y se lo manda a quien quiera. Es una forma de saber qué hay sobre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y no hay ningún costo y eso lo puede hacer uno las veces que quiera. Es una forma de empezar, ¿no? Otro de vuelta, pedir mejores leyes de protección de datos, exigir que los funcionarios trabajen y aplicar nuestros derechos que los tenemos para eso. Claro que sí. Javier, la verdad nos encantó poder conversar esto, a tener una mirada más amplia. Primero sacar algunos, porque siempre decimos que hay muchas noticias que circulan y propuestas, incluso legislativas, que tienden a... ¿Qué sirve el miedo en la sociedad también? Digo, a veces uno tiende a asustar un poco más para generar una reacción. La verdad es que tampoco es una pasión que genere movilización social el terror y el miedo. Así que le sirve más seguramente a aquellos que quieren controlar a la sociedad. Pero es bueno ser consciente, estar al tanto. Así que te comprometemos a volver a charlar prontito y ampliar un poquito más estos temas. Por supuesto, sí, sin duda. Bueno, muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba Javier Palero, especialista en internet y bueno, en estos temas que hoy nos tienen muy preocupados. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. Miras en la pantalla y estás confundido.